Esto es Mundos Fluviales, una serie sonora por Radio Caresolazo, apoyada por la convocatoria Estímulos 2023 de la Secretaría de Cultura de Cali. Seguimos los hilos fluviales que tejen reencantamientos y turbiedades en los ríos Cauca, Cali, Pance y Meléndez. Exploración sonora y poética del paisaje biocultural caleño. Escucha, qué sanador fue meterme en esa cascada. Ah, no, mejor dicho, río para nosotros es todo. Sin río no pasa nada. Ríos de vida y muerte, portales a mundos fluviales donde habitan las ancestras del territorio, obligadas al río, grabadas en la arena, alimentando, alentando el fluir del misterio que no cesa. Voces que emergen de la profundidad del río, susurros que se expanden hasta llegar al remanso. Fuerza del agua, obstinación de la vida, comunidad ribereña que ofrenda a la Virgen su navegar potente de cantos y flores. Dale, pacataplum. Oremos por este lugar, que este lugar se llama la playa. Oremos por este lugar donde sacan arena, donde sacan nuestro alimento, para que el Señor y María Santísima sea bendiciendo a los areneros, a la gente que saca arena. Para que el Señor y María Santísima saben diciéndolo cada día más con salud. ¡Que viva Nuestra Señora de la Asunción! ¡Que viva Nuestra Señora de la Asunción! ¡Que viva Nuestra Señora de la Asunción! Yo me zambullía en el agua clarísima y veía abajo entre las piedras la moneda brillando. La tomaba y volvía con el frescor del agua chorreando por mi cuerpo. Después el río empezó a ponerse turbio y cuando me tiraba veía la moneda junto a un brazo, junto a una pierna, y a veces la moneda era un diente de plomo en el fondo del agua. Y ya no me daban ganas de tirarme y debía callar si quería conservar el pellejo. Y después el río empezó a ponerse oscuro. Era un tren cargado de despojos, era el espejo negro de la muerte. Horacio Benavides. Conexiones, constelaciones acuáticas. El mundo con todo su horror y su belleza hilado con hebras de agua. Playa, una entrada, un puerto, un cruce de caminos. ¿Qué se mueve? ¿Qué impulsa su cauce? ¿Qué sustancias y energías navegan? Playa Renaciente, Consejo Ancestral de Comunidades Negras, Río Cauca, Corregimiento de Navarro.